decirte que mi vida es muy triste, que va a ser como imposible que me olvide de que existes. Tengo que decirte que el día en que te fuiste se encendieron las farolas y alumbraban el camino para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, para que pudieras volver, volver. Candela, intento arañar la niebla que no deja que te vea. Deja que te espere a la puerta de tu casa. Un minuto me hace falta, luego me voy para siempre. Solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós. Quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós, adiós, adiós. Por si acaso que sepas que aquí siempre tienes un sitio, adiós, adiós. Y aunque no te lo creas, sin ti nada será lo mismo. Quiero decirte adiós, solo quiero decirte adiós.